La estrella número uno del hip hop brasileño, nuevamente en Argentina, Marcelo D2, el jueves 13 de marzo en Groove, presentando su nuevo disco, Nada Me Puede Parar. Entradas a la venta en Ticketek y puntos de venta. Jueves 13 de marzo, Marcelo D2, invitados, Lo Vivito Janeiro. Más info, palermogroove.com.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, lujo y glamour en los premios Oscar. Las mejores fotos para revivir la intimidad de una noche mágica y llena de estrellas. Además, todos los detalles del Bafwick, una cita imperdible con la moda. Y Pampita y Benjamín, con sus hijos de vacaciones en Miami. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. En algún lugar del planeta, el aire se va a sentir mucho más puro. Movistar Free Music presenta Jack Johnson en vivo en Buenos Aires. Transmisión especial Metro. Andy Kuznetsov, Federico Eli. Este sábado, a partir de las 8 p.m., la previa y el show en vivo. Jack Johnson en Argentina. Metro 95.1. Radio Oficial. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo en Hiper y Market. Espera, 6 pesos con 99. Y 50% de descuento en la segunda unidad de fideos secos, arroz, snacks, aderezos, aceites, puré instantáneo, toda la perfumería, pañales, alimento para mascotas y además en ropa interior y medias. Y también en nuestros hipermercados, 4x3 en todas las cervezas. Carrefour, el precio más bajo garantizado. INSEE, Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 7 del 3 de 2014 hasta el 9 del 3 de 2014 en los Carrefour de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para más información consultar 0800-444-8484. Atención, bajo cliente @contactocarrefour.com.ar. Cuando pregunten cómo se llama, contestar rápido y simple, como publicar eso que ya no usás en OLX. La mayor comunidad de clasificados online presenta Cómo se llama todos los lunes en Basta de Todo con OLX. Vender es fácil. Los sedán, los monovolumen, los familiares, los dos puertas, los deportivos, las 4x4. Ahora todos los autos están al alcance de tu mano. Llega el anuario de autos 2014, más de 250 páginas con todos los modelos y detalles de los autos del mercado. Anuario de autos 2014, pedilo en tu kiosco. Una comunidad que toma conciencia ecológica y disfruta de su primer festival sustentable. Movistar Free Music. Música, gastronomía y ecología a orillas del río. Con la participación especial de Jack Johnson y artistas nacionales. Charlas ecológicas, 10 horas de música y una experiencia gastronómica diferente junto a Bocas Abiertas. Sábado 8 de marzo, en Complejo El Río, Vicente López. Eventosencomunidad.com.ar. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayo sobre la Mentira. Abierta la inscripción en todos los niveles. Entra a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. Metro. Estilos. Tendencias. Sonidos. Un género. Metro. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. No somos nadie. Escucha lo que pasó durante la semana. Lunes. Fernando Cabena y el delantero de River. Si jugamos de la forma que lo hicimos ayer, con esa actitud, con esas ganas, creo que vamos a poder pelear ahí arriba. Martes. Alberto Sicilia, periodista del diario español Público, que está en Crimea. Muy difícil que la OTAN o que Estados Unidos mande tanques o aviones o barcos. Miércoles. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. No se puede ofrecer el 20% que lo terminamos cobrando en agosto. Hay que buscar una salida que no sea ponerle el pie en el pecho a los docentes. Jueves. Andrés Chamboulerón es un economista especializado en regulación de servicios públicos. Si el gobierno dijera, se acabaron los subsidios, ¿cuánto debería pagar cada usuario? Cerca de 1.300. Un tercio de lo que cobra un maestro en el Gran Buenos Aires. Viernes. Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocemos ese importante, pero también se han hecho más de 9.000 vacantes para Jardín Infante. Así pasó otra semana. No somos nadie. Con Juan Pablo Arsi. Lunes a viernes de 6 a 10. Metro 95.1.